pienso que es mejor marchar y no volver la vista atrás de mí. Fueron momentos tan al límite que no quisiera mencionar. Imaginando siempre el qué dirá de mí si ahora tú te vas. Aunque yo seguiré amándote, pues sé que un día volverás. Déjame, pero no me tortures hasta el amanecer. Ándame, o líbrame de esta dulce condena de carne y piel. La vida es corta y sigo aquí mirando el cielo sin hablar, pues el silencio reina en el lugar donde me amaste sin parar. Si piensas tú gaviota libertad, que pierda el tiempo en esperar las esperanzas.